Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. ¡A la chilena debe responder! ¡Matar a los chilenos no era su deber! ¡La hermana chilena debe responder! ¡Matar a la chilena no era su deber! ¡La hermana culpable! ¡Tus manos tienen sangre! ¡La hermana culpable! ¡Sus manos tienen sangre! Los arrojaron al mar y no cayeron al mar, cayeron sobre nosotros. La frase, parte del poema Restos de Elvira Hernández, colgaba impresa de un gigantesco lienzo extendido sobre la fachada de un edificio, mientras fuerzas navales, militares y de carabineros pasaban marchando bajo él. La intervención fue realizada por el colectivo de artistas Pésimo Servicio en la calle Esmeralda de Valparaíso, en el marco de las actividades del denominado Día de las Glorias Navales, el pasado 21 de mayo. En una ciudad puerto, la fecha y el desfile de marinos, suspendido por la condición sanitaria de los últimos 2 años, se considera una tradición fundamental que forma parte de las prácticas sociales y del quehacer local. Es precisamente la acción del colectivo Pésimo Servicio la que trae a la memoria otra mirada sobre la historia del país, develando el papel golpista de la Armada en una ciudad donde se inicia y articula el golpe de Estado la mañana del 11 de septiembre de 1973. Así, la actividad oficial programada por el gobierno, a la que asistió el presidente Gabriel Boric, las ministras Isquia Siches, Maya Fernández y autoridades de las Fuerzas Armadas, y que se desarrolló según el protocolo tradicional para rendir homenaje a los héroes, se cruzó con el activismo callejero de quienes se resisten al olvido y denuncian el papel de la Marina en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sin embargo, nada de esa memoria latente se manifestó en las palabras de las autoridades que participaron del evento oficial. Por el contrario, el presidente Boric, consultado por la prensa, refirió que era un honor participar de la ceremonia de homenaje a los héroes de Iquique, quienes, comillas, recuerdan los valores que inspiran a nuestra patria, la lealtad, el coraje, la humildad e hidalguía. Son cosas que hoy tienen plena vigencia, señaló el presidente. Cuando el acto de gobierno terminaba y las tropas de las Fuerzas Armadas se retiraban marchando por las calles céntricas de la ciudad, distintas personas, organizaciones locales de derechos humanos y de defensa de la memoria, se manifestaban con gritos y consignas al paso del desfile, reconociendo además que la actual administración, al igual que otras, se hace parte de la política de impunidad. Así lo cuenta Gladys Barrios, reconocida luchadora porteña y guardadora de la memoria. Desde el retorno a esta transición, todos los gobiernos se han cuadrado con la impunidad, con los asesinos, con el poder económico, y él no es la excepción. Por eso nosotros seguiremos en las calles exigiendo verdad, justicia y castigo a los asesinos. Gladys es hermana de Marcelo Barrios, joven estudiante de la Universidad de Playa Ancha, acribillado en su domicilio en 1989 en un operativo ejecutado por una brigada de la Armada, y ha desarrollado una incansable lucha en búsqueda de justicia para su hermano, justicia que no llega. Siguen libres los criminales, siguen los procesos, las causas estancadas en la Corte de Apelaciones, amparado por los jueces, principalmente el ministro Corvalán y la ministra Cruz Fierro. Entonces estamos exigiendo aquí, primero, denunciamos a la Armada como genocida. Tiene una historia genocida que ha seguido impune durante todo este tiempo. Exigimos que se haga justicia con nuestros familiares. Exigimos saber dónde están. Y exigimos que todos los criminales de lesa humanidad, que muchos deben estar por aquí seguramente, festejando este día que supone para ellos es importante, sean castigados y se entran las rejas. Los arrojaron al mar y no cayeron al mar, cayeron sobre nosotros, es también manifestación de una memoria que se sigue resistiendo al olvido y que, como Gladys, levanta una voz crítica y justa en medio de las actividades callejeras conmemorativas del 21 de mayo, en una ciudad cuya memoria se divide entre la rancia tradición republicana, que honra el heroísmo naval, y la historia golpista, torturadora y manchada de sangre de la Armada chilena. ¡Chilena debe responder! ¡Matar a los chilenos no era su deber! ¡La Armada chilena debe responder! ¡Mataron a los chilenos no era su deber! ¡La Armada culpable! ¡Tus manos tienen sangre! ¡La Armada culpable! No quiero que mis muertas descansen en paz. Tienen la obligación de estar presentes, vivientes, en cada flor que me robo escondidas al filo de la medianoche, cuando los vivos, al borde del insomnio, juegan a los dados y enhebran su amargura. Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Viejos hornos vuelven en la mirada perdida, calabozos rompen esta alma furtiva. Las obligo a mis muertas en su día, las descubro, las trasplanto, las desnudo, las llevo a la superficie, a flor de tierra, donde está esperándolas el nido de la acústica. Un rostro ausente en la memoria, lágrimas perdidas. Un rostro ausente en la memoria, lágrimas perdidas. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Estoy, parece que con algunos problemas de micrófono. Hola, hola. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Boletina Informativa. El día de hoy, 25 de mayo de este año 2022, nuevamente con un noticiero desde el estudio de Concepción en Radio Humedales. Hoy día con un día frío, 13 grados. Iniciamos sí, la mañanita con 3 grados, pero va subiendo la temperatura. Saludar, como siempre, a quienes nos escuchan, a quienes eligen informarse a través de los medios libres medios feministas, lésbicos, con tales que iniciamos con una nota, una crónica realizada por compañera del equipo de Boletina, la Nata. Agradecemos por este ejercicio, sobre todo tan importante de reconocer el trabajo de las mujeres que están en la calle siempre exigiendo memoria, también exigiendo verdad y justicia y manifestándose en este evento tan horrible como es los honores a los militares asesinos y cómplices de la dictadura de Pinochet, y también cómplices ahora de la militarización del Gualmapu. Luego escucharon a Araceli con su canción Memoria, y de fondo, como siempre en la boletina, vamos a estar escuchando la música del artista y DJ Ana Cook, en memoria también de ella, esta lesbiana asesinada en agosto del 2017. Se está realizando un documental de su historia, así que prontito vamos a tener más información sobre eso. Antes de seguir con otras noticias, agradecer a las radios que retransmiten también, y obviamente a la equipa de la boletina que hace posible este programa. Por acá en el micrófono les habla Paulina. Vamos a irnos al tiro con reporte desde el otro lado de la cordillera. Agradecemos nuevamente el trabajo de nuestra querida amiga Miri, así que vamos a escuchar qué noticias tienen desde este territorio. Saludo para las oyentes de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian desde el otro lado de la cordillera de los Andes. Esta semana para compartir información sobre el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, que se realiza desde el 22 de mayo. Se encuentran reunidas en Salta, al norte del territorio argentino, mujeres de 21 pueblos indígenas de la Via Yala en la lucha por la defensa de territorios y culturas. Recordamos que el primer parlamento se realizó en 2018 en La Plata, Buenos Aires, el segundo en 2019 en Las Grutas, Río Negro, y este tercero, postergado por la pandemia, que concluye hoy. Cerca de 250 mujeres del territorio argentino y con invitadas del pueblo Purépecha de México y Tapieté de Bolivia, iniciaron el domingo 22 el tercer encuentro definido como político y espiritual, con una ceremonia al aire libre en el predio de una escuela rural en la ciudad de Chicoana, situada a 40 kilómetros de la capital salteña, territorio del Collasuyo. El lunes 23 abordaron la autogestión económica de la mano de las Hacedoras por el Buen Vivir, anfitrionas de este parlamento. Ellas trabajan en la creación de una tienda online a través de la cual se exhiban para la venta artesanías de las integrantes de distintos pueblos originarios del país. Vinculado a la comunicación, también se proyectó la posibilidad de conformar una agencia de noticias sostenida por las propias mujeres indígenas. Finalmente, este lunes se trató el derecho indígena y, en especial, la historia y el presente vinculados al genocidio, a una semana del juicio histórico por la masacre de Napalpí perpetrada hace 98 años en territorio Qom. Desde el primer parlamento han surgido conceptos comunes con los que se denuncian realidades. Es el caso de terricidio, más abarcativa que ecocidio, dice Elvis Millán del pueblo mapuche, ya que se trata no solo del asesinato de la naturaleza, sino también de la destrucción de nuestros espíritus y nuestros cuerpos, asegura. En el último año, otro concepto irrumpió como campaña de denuncia de las mujeres indígenas. Los españoles llamaban chinas a las niñas indígenas por sus ojos rasgados. De allí que el chineo sea un acto de dominio y terror colonial, una práctica de abuso sexual dirigido contra niñas indígenas que se perpetúa hasta el presente. En relación a esto, el día de ayer se trabajó esta violencia específica de manera más íntima en grupos pequeños para luego tener una puesta en común. Tanto el chineo como los abusos intrafamiliares

estamos de vuelta. Acabas de escuchar Lluvia de la Quiltra. Agradecemos, como siempre, los reportes de nuestra querida amiga Miri desde el otro lado de la cordillera. Vamos a seguir en esta línea de denuncia del racismo contra los pueblos indígenas, contra el pueblo mapuche. Tenemos información, bueno, ya hemos informado de lo que está ocurriendo en el Lapquemapu, en el Gualmapu, con este estado de excepción y la militarización del territorio. Y hay otras noticias que tienen que ver con crímenes ocurridos años anteriores, como es el caso del adolescente mapuche Alex Lemun. Tenemos noticias que comparten compañeros y compañeras ahí, las Lamien y los Lamien de CIT Sur, Centro de Investigación y Defensa Sur, ya que el 19 de mayo el Tribunal Oral en lo Penal de Angol rechaza la solicitud de defensa del carabinero Marco Treuer, que buscaba suspender el inicio del juicio por homicidio del adolescente mapuche Alex Lemun. Vamos a escuchar a Sebastián Saavedra, abogado de la familia de Alex Lemun. El lunes 23 de mayo no pudo iniciarse el juicio por el asesinato del adolescente Alex Lemun Saavedra. Esto por cuanto el único acusado, el mayor Marco Troyer Heisen, a través de su defensa presentó un certificado del hospital de carabineros señalando que había sido, que debía ser hospitalizado, se encontraba en urgencia. Debido a la falta de antecedentes, la audiencia fue suspendida hasta el día martes 24 de mayo, donde la defensa hizo llegar un nuevo certificado donde se señala que se encuentra actualmente hospitalizado. Ante esta situación y ante la incomparecencia del imputado, se solicitó y fue resuelto por el Tribunal Oral de lo Penal de Angol oficiar de forma urgente al Servicio Médico Legal, objeto de que realice un informe para que establezca las reales condiciones de salud del acusado, objeto de poder establecer si se encuentra o no apto para enfrentar el nuevo juicio oral. Cabe recordar que este juicio oral debe realizarse ya tras 20 años, casi 20 años de la ocurrencia de los hechos y tras la resolución de la Comisión Interamericana que condenó al Estado de Chile, que estableció el reinicio del juicio tras un juicio en justicia militar. Y además, tras una primera anulación, el primer juicio oral realizado el año recién pasado, y donde el acusado Troyer había sido condenado por el delito de homicidio, pero una pena de 3 años, lo cual evidentemente dejó inconforme a la familia, por lo cual se solicitó la nulidad del juicio en conjunto con el Ministerio Público, lo cual fue resuelto por la Corte de Apelaciones, anulando este primer juicio y señalando o indicando la realización de un segundo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado. Es en esta segunda oportunidad entonces, y ante la inminencia de una pena efectiva, en la cual entonces se ha presentado estos certificados. Esperamos como parte querellante y como representante de la familia que esto sea resuelto lo antes posible, ya que como ya indiqué, tras 20 años la familia requiere y exige un pronunciamiento jurisdiccional que establezca las responsabilidades penales del acusado y se le impongan las penas proporcionales a la gravedad del hecho cometido. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos al abogado de la familia de Alex Lemun y obviamente también esperamos que sea una pena adecuada y proporcional a la gravedad del crimen, como dicen los Lamien y las Lamien de CIT Sur. Obviamente que vamos a seguir acompañando este caso, este crimen racista en contra de Alex Lemun. En otras noticias del Gualmapu, queremos obviamente seguir denunciando el estado de excepción, seguir denunciando la militarización. El día de ayer la prensa hegemónica comparte un comunicado que evidencia para qué es la militarización. Por ejemplo, comentan que tras una notificación telefónica se dio por suspendida la medida de protección a Empresa Arauco en el periodo Quidico. Carabineros pide instalaciones blindadas para seguir en el lugar y que la empresa aumente la cantidad de máquinas para extraer en manos de 60 días toda la madera. Quisimos compartir este escrito ya que es una evidencia concreta de que la militarización tiene un sentido que es proteger y seguir, no solo proteger, sino que seguir resguardando el modelo forestal. En este caso, Quidico está ubicado en el Lapquemapu, en la provincia de Arauco, donde los grandes usurpadores son Forestal Arauco del grupo Angelini y también en otros territorios el grupo Mate y de Forestal

qué tiene que ver tu política fascista y racista con el bien común? ¿Y qué tiene que ver toda la injusticia con el bien común? Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en el noticiero semanal de Radio Humedales, hoy día 25 de mayo del año 2022. Iniciamos esta boletina con una crónica de lo que fue el 21 de mayo en Valparaíso y también de las acciones de las agrupaciones de derechos humanos que están siempre en las calles denunciando, exigiendo verdad y justicia y también el fin de los pactos de silencio de los cuales son parte los militares. Vamos a, en esta misma línea, vamos a seguir denunciando a los militares. Tenemos tres noticias relacionadas con esto. Vamos a ir con la primera que comparte el periódico El Resumen, ya que una mujer del ejército, una mujer suboficial del ejército, denunció una violación en el Hotel Militar de Concepción por parte del teniente por teniente coronel. Esta es una noticia del 23 de mayo. Dice, la víctima presentó una querella por delito de violación contra el teniente coronel Rodrigo Ramírez Lagos. Voy a volver a repetir su nombre para que no se olvide. El teniente coronel Rodrigo Ramírez Lagos, quien se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público, mientras fue desvinculado de sus funciones. El hecho habría ocurrido en el Hotel Militar de Concepción. Así que esta denuncia de violación, recordemos también, cómo no recordar, el caso de Jimena Cortés en el norte, una mujer asesinada en un recinto militar de la FACH, un asesinato que ha sido ocultado como un suicidio. Hay una entrevista que hemos estado pasando por el noticiero, no solo por el noticiero, sino que por la programación. Pueden buscarla también, la vamos a subir nuevamente a las redes. En este mismo contexto de denuncia en contra de los militares y la impunidad, nos hemos sorprendido mucho también e impactado, ya que se informó gracias a un reportaje que hizo el canal La Red, que la Secretaría de Derechos Humanos habría ocultado 30 carpetas con testimonios de ex conscriptos que evidencian la participación del ejército en crímenes de lesa humanidad en la dictadura. Según detallaron desde el área jurídica del programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, mediante una carta dirigida a la subsecretaria de Derechos Humanos, Jaide Overet, Umazábal, el organismo mantendría acumuladas más de 10.000 carpetas con testimonios de conscriptos durante la dictadura cívico-militar que involucran al ejército en parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante dicho periodo. O sea, estamos hablando de 10.000 carpetas con testimonios. Obviamente hubo reacciones de parte de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de familiares de ejecutados y ejecutadas políticas. Vamos a leer un extracto del comunicado que hace una de las agrupaciones. Nuestros familiares no merecían la muerte ni la traición del Estado. Por la prensa nos hemos informado de la existencia de miles de testimonios guardados en la Subsecretaría de Derechos Humanos desde el año 2018. En muchos de estos testimonios se encuentran datos e informaciones referidas a los crímenes cometidos en contra de nuestros queridos familiares. Es imposible aceptar que quienes ejercieron el cargo de subsecretarías, Lorena Fríes y Lorena Recabarren, no hayan asumido la obligación de entregar dicha información a los tribunales. El ocultamiento culpable y negligente ha significado un obstáculo más en el largo camino de la justicia. Con su acción han dificultado avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de nuestros seres queridos. Es inaceptable e injusto. Desde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la región del Maule, denunciamos lo ocurrido y manifestamos nuestra convicción de realizar todas las acciones necesarias para que se esclarezcan las responsabilidades de lo ocurrido. Exigimos que se remitan los antecedentes a las instituciones que correspondan para que se investigue y sancione a todos quienes, ejerciendo funciones públicas, no realizaron las denuncias respectivas. Debe hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y criminal de las personas responsables del ocultamiento. Nuestros familiares no merecían la muerte ni la traición del Estado de Chile. Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la región del Maule. Finalmente leí todo el comunicado porque es importantísima esta denuncia y también compartir los comunicados que están haciendo desde las distintas agrupaciones. Respecto a seguir denunciando también, seguimos citando al periódico El Resumen, quienes también informan, por ejemplo, vamos viendo estas alianzas entre empresas extractivistas y militares. Ellos cuentan que el ejército contrató a Forestal Arauco para plantar y cosechar monocultivo de eucalipto en predio cercano a Parque Nacional y sin plan de manejo. Esta es una noticia que es del año pasado, que es un reportaje que en el fondo sigue dando ejemplos concretos de estas alianzas que venimos denunciando durante las boletinas, no solo de esta tercera temporada, sino que durante las boletinas pasadas. Y seguimos en este bloque de denuncia. Seguimos denunciando la impunidad, sobre todo, ya que familiares de presos y presas políticas comentan que el metro denuncian al metro de Santiago y dicen: ¿cuándo el metro de Santiago dejará de perseguir legalmente al profe del torniquete? Dice: el ministerio retira querella, ¿y ustedes cuándo? Profesor Roberto arriesga volver a la cárcel. El 31 de mayo es la audiencia de preparación y el metro no desestima. Atentas entonces a la información del conocido como el profesor del torniquete. Seguimos también recordando que aún hay presos y presas políticas de la revuelta. En este mismo contexto, las actoras principales de este inicio de la llamada revuelta fueron estudiantes, estudiantas. Hemos visto en los medios la criminalización como sigue y también la fuerte represión y violencia policial. Por lo mismo nos quisimos comunicar con la vocera de ACES Chile para que nos cuente en qué están los estudiantes y las estudiantes. Vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Antonia Roland, soy vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES Chile, y creo que para hablar del contexto estudiantil secundario es tremendamente importante que tengamos en cuenta que acá, desde la vuelta a clases presenciales, desde la pandemia y las clases online, no han habido cambios respecto a la educación. Sigue igual de precaria, las condiciones infraestructurales siguen igual. No ha habido mucha transformación al respecto y por eso hay una movilización constante que muchos a veces se preguntan el por qué, pero es cosa de ir a los colegios. O sea, uno va a los colegios y se da cuenta que los baños no están funcionando, las salas son muy pequeñas, algunos ni siquiera tienen sillas suficientes para todos los estudiantes. Hay colegios en las periferias que se les están cayendo los techos, que se les están rompiendo matrices de agua y se les inundan los liceos y les cancelan las clases. Entonces, acá hay una movilización constante que está siendo reprimida, que está siendo aislada, que se habla solamente de una violencia como si fuese una violencia sin justificación. Y acá hay una justificación tremendamente importante, que no solamente es la precarización de la educación, sino que la precarización de la vida también. Tenemos estudiantes que en el colegio a veces, y si es que, les dan un vaso de leche y un huevo duro de desayuno, cuando no tienen nada que comer en la casa. ¿Y qué pasa con los niños en los fines de semana? ¿Qué pasa con los estudiantes cuando salen del colegio? No hay ningún tipo de protección, no hay ningún tipo de garantía de bienestar para los estudiantes, y eso está generando mucha rabia, porque además no solamente es para los estudiantes, sino que también para nuestros apoderados, para nuestros abuelos, tíos, primos, hermanos. Estamos viendo la precarización de la vida de diversas aristas, y algo que nos afecta directamente a nosotros, aunque muchos quieran negarlo, Y así es como se han dado un montón de situaciones como de movilización, movilizaciones que incluso llegan a ser más radicales y a veces llegan a chocar con el subconsciente de las personas, porque quizás pueden ser muy violentas, pero les puedo asegurar que es la única forma en la que el estudiantado ha logrado conseguir demanda educativa. Entonces, nada, nosotros hacemos un poco el llamado a seguir movilizándose, a llevar la movilización a las periferias que también están muy botadas. Y eso, se agradece mucho el espacio, la radio y un saludo. Sistema de salud. Hoy toda mi rabia aquí se va. La salud, un derecho mínimo y se accede solo si tienes cash. Destrúyelo, dale mashup. Solo si dejamos la ciudad pa' sembrar. Hoy toda mi rabia aquí se va. La salud, un derecho mínimo y se accede solo si tienes cash. Destrúyelo, dale mashup. Solo si dejamos la ciudad pa' sembrar. Pequeña niña de 12 deja la escuela, ya que se entonces trabaja en la DETAR. Ella no conoce a su padre, ni menos a su cuerpo porque nadie le enseña. No fue culpa de la mamá ni de su mamá. Ellas estaban y todo lo daban. Se las trabajaban todas pa' parar la casa. Apúrate y galletas son baratas. Sobreexplotación por no tener educación. Porque por ser pobre y no poder pagar por ella. Ay, condición indigna, ponerle al pisna. Pa' seguir acordándome cómo esto seguía. Es que me distraigo con tanta injusticia. Que se sabe que es puro saqueo y no sequía. Vida entera sin tener info. Entre los mitos de rápido y rico. En el micro, mundo pa' rico. Ahora el cambio, la historia sigo. Pa' alimentar a su hermanito hizo fideo. Calentó aceite, las vienesas se frieron. Pa' que quede más rico, obvio ketchup le pusieron. Un buen jugo en polvo pa' no quedar seco. Good music pa' hacer el aseo. Vaciar la pelera porque al abuelo y abuelo. Escoba, paño, el baño, la loza y la cocina. A comprar pan y su lonja es cecina. Pa' tomar once, así creció Se cambiaron pa' Santiago, zona norte, en la toma hasta que la media guardara para capear agua y pa' proteger la guagua. Vida entera, sin tener info, le dio diabetes a ella y su hijo. Al consultorio, la única opción, porque está podrido este sistema de salud. ¡Puah! Hoy toda mi rabia aquí se va, la salud, un derecho mínimo y se accede solo si tienes cash. Destrúyelo, dale mashup, solo si dejamos la ciudad pa' sembrar. Hoy toda mi rabia aquí se va, la salud, derecho mínimo y se accede solo si tienes cash. Destrúyelo, dale mashup, solo si dejamos la ciudad pa' sembrar. P, U, A, J, P, U, guas, guas, guas, guas, guas, guas. La niñora no tiene idea lo que contiene las guas que se inyectan. Solo lo hace porque sin ella su cuerpo se descompensa. El cago supermercado, el cáncer en la despensa, los órganos. Alerta. Este 23 de mayo a las 9 de la mañana comienza el juicio condenatorio contra el femicida Hugo Pastén Espinosa en el Tribunal de Juicio Oral de la ciudad de Copiapó. Programado para 45 días hábiles, 9 semanas en total. Este femicida está en prisión preventiva en el complejo penitenciario de Huachalolume, de la región de Coquimbo, formalizado por cruentos asesinatos contra mujeres y niñas de nuestra ciudad. Estos parten el 17 de enero de 2019 contra Susy Montalbán, una mujer trans de 50 años, asesinada y quemada en su hogar. A menos de un mes, el 5 de febrero, ataca a la joven boliviana de 23 años, Marina Cabrera Almendras. Ella es asesinada y quemada en un pique minero en la salida sur de Copiapó. Y el 23 de junio de ese mismo año, Catalina Álvarez Godoy, una adolescente de 16 años, es secuestrada, desconociendo su paradero hasta el día de hoy. Es importante mencionar, para dar aún más antecedentes sobre la gravedad de los hechos que relatamos, que Hugo Pastén Espinosa ya había sido condenado en el año 2005 por 20 años por 2 robos con violación a mujeres de esta misma ciudad, pero no cumple la totalidad de la condena, ya que es liberado por buena conducta. Por ello, levantamos una alerta morada permanente en Atacama y nos autoconvocamos para este lunes 23 de mayo en las afueras del tribunal para permanecer en un plantón y concentración feminista por todo lo que dure el juicio condenatorio contra Hugo Pastén. Decimos con fuerza que queremos una condena ejemplar para que no quepa ninguna duda de que estos crímenes misóginos y de odio hacia las mujeres nunca más deben volver a ocurrir en nuestro territorio. Pedimos un fallo unánime de presidio perpetuo calificado, la pena máxima, y que confiese finalmente dónde está Catalina Álvarez Godoy, qué hizo con ella, para así poder tener la tranquilidad de su madre y la de su familia. Alzamos nuevamente la consigna: Atacama no es un territorio seguro para las mujeres y las niñas, y nos unimos y acuerpamos en lucha y resistencia contra todas las violencias. Tejido de mujeres feministas en Atacama, Asamblea de Mujeres y Disidencias de Copiapó. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí estábamos escuchando a las compañeras del norte. Antes escuchaste a Puaj de Almeida. Y bueno, la información la comparten las compañeras del Tejido de Mujeres Feministas en Atacama. Como ya estuvimos informando también la semana pasada, este juicio. Ellas llaman a un plantón feminista. Dicen: nos acuerpamos en el Tribunal de Juicio Oral por estos 45 días de juicio contra el femicida Hugo Pastén Espinosa. Convocamos a todas las personas que quieran sumarse a este espacio político feminista de apoyo sororo para las familias y la respectiva consecución de justicia y verdad frente a estos cruentos crímenes perpetrados en nuestra ciudad. Exigimos presidio perpetuo calificado. El plantón es por estos 45 días hábiles de juicio contra el femicida Hugo Pastén y es de lunes a viernes desde 9 de la mañana a las 2 de la tarde en el Tribunal de Juicio Oral de Copiapó. Saludamos a las compañeras, tremendo trabajo que están haciendo ahí para exigir justicia por estas 3 mujeres. Entre ellas una adolescente, una mujer trans y una mujer boliviana. Vamos a seguir en las noticias de lo que están haciendo las feministas, de la organización también. Vamos a ir a Renaico, en el Gualmapu, en la entrada norte de la región de la Araucanía, ya que hay una funa bien importante, nada más y nada menos que al alcalde de la comuna de Renaico. Vamos a escuchar a las compañeras. Hola, soy integrante de la Organización de Mujeres Autoconvocadas de Renaico. Primero que nada, queremos dar las gracias por la instancia de poder compartir e informar lo que está pasando en nuestra comuna de Renaico con respecto al alcalde Juan Carlos Reynao Marilao. El 14 de abril del presente año se da a conocer por parte del Tribunal de Letras de Angol en sede laboral la acreditación de conductas de acoso sexual cometidas por el alcalde Juan Carlos Reynao Marilao contra una exfuncionaria municipal. Al alcalde se le acusa de violación, de abuso sexual, de estrupo, aborto y amenazas a 5 víctimas, siendo 2 de ellas menores de edad. En la actualidad, el alcalde enfrenta denuncias muy graves de carácter sexual, siendo su primera denuncia ingresada en el año 2009 en la Fiscalía Local de Lebu, continuando con denuncias realizadas en Fiscalía Local de Angol, Fiscalía Local de Los Ángeles, juzgado de garantía de Cañete y juzgado de garantía de nacimiento. Queremos destacar que en Chile siempre los agresores que trabajan en cargos públicos siguen ejerciendo sus funciones, siendo muchas veces las víctimas quienes por miedo, vergüenza o culpa renuncian a sus trabajos. Como mujeres autoconvocadas seguiremos apoyando a las víctimas de Reinao, esperando que éste sea sentenciado con cárcel y pueda ser destituido de su cargo y que nunca más pueda ejercer un cargo público o político. Tenemos toda la esperanza puesta en que sí existirá justicia para las víctimas. Seguiremos apoyando, compartiendo e informando. Fuera Reinao, lo queremos fuera. No queremos un abusador de alcalde. No queremos a un violador de alcalde. Estaremos acompañando con toda la información que podamos a las víctimas. Queremos agradecer nuevamente por el espacio, por habernos dado la instancia de poder compartir esto. Y eso, muchas gracias. Aguanten los que luchan. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Saludamos a las compañeras de Renaico. A mí me gusta mucho esta cuña. Bueno, me gustan todas las cuñas que podemos ir pasando. Pero también el que ustedes puedan escuchar, por ejemplo, aquí a las chiquillas de Renaico, también invitarlas a que ustedes sean reporteras y retorteras de su territorio. Siempre hay muchas cosas que están pasando y la radio y la boletina es una posibilidad también para que ustedes puedan denunciar, visibilizar, contar en qué están en los distintos territorios que no son las grandes ciudades. Así que nos sumamos a esta funa, a esta denuncia en contra del abusador y depredador sexual Juan Carlos Reinao Marilao, alcalde de Renaico. Exigimos su destitución al igual que las compañeras y obviamente que estos agresores estén fuera de los cargos públicos, ya que estamos en esta ciudad de Concepción. Aprovechamos de funar al detestable alcalde Álvaro Ortiz, quien también está en cargo público y en la completa impunidad, ya que también tiene procesos judiciales en su contra por violencia machista, por violencia misógina. Con esto ya vamos a ir cerrando la boletina de hoy día, el noticiero semanal de Radio Humedales. Siempre contenta de poder hacer este programa. No siempre compartimos y difundimos las mejores noticias, pero sí es muy importante el romper cercos comunicacionales y el también poder hacer puentes con los distintos territorios. Agradecemos como siempre a la equipa de Boletín Informativa, agradecemos a las radios que retransmiten el material de este programa, recuerden que también lo pueden compartir y invitarlas a que sigan sintonizadas en la radio Humedales, a que escuchen y se acompañen de este medio libre y feminista. Nos vamos a ir con Cumbia Feminista. Que tengan una bonita tarde. Esta cumbia es para ti, papito, que te encanta humillar a las mujeres, mi amor. Ri, ri, ri. Nos prefieren calladitas, serviciales cocineras. Nos prefieren bien sumisas, que no tengamos quimera. Pero ya. Manera de pensar, de tus hábitos machistas, de tu falo patriarcal. Pero ya se acabó, ese flow se terminó. Pero ya se acabó, ese flow se terminó. Me callé tus violaciones, tu mirada degenera. Me callé tus tocaciones, maldito patriarcal. Pero ya se acabó, ese flow se terminó. Pero ya se acabó, ese flow se terminó. Y